351, esquina Castro Barros, en Bernal Centro, a dos cuadras de la estación de Bernal. Así que no tenés nada para decir, no voy a ir. Mirá, la verdad tenés. Mañana, viernes, va a estar soleado el día, 20 grados, creo 22 grados va a estar haciendo durante el día. Así que, mirá, la noche va a estar seguro cálida. Ayer, rarísimo, durante la noche, tarde-noche de Bernal, se levantó un viento huracanado en un momento, voló todo, pero fueron cuestiones de 15, 20 segundos, 30 segundos de viento huracanado, que se voló todo, cayó un chaparrón, en el momento del viento y paró ni bien terminó el viento. No sé cómo explicar ese suceso. Sí me metió miedo porque se puso el cielo muy negro, muy oscuro. Yo dije, bueno, se viene el apocalipsis, sonamos, se terminó todo lo que se daba. Pero fue solo una ráfaga de viento. Pero algunos dicen que hubo algún suceso extraño en el barrio. Yo no puedo dar data de eso porque lo único que viví fue el viento huracanado que justo abría la puerta para salir al frente de mi casa y volví a entrar por el viento. Pero arrancamos con el día de hoy en programón que tenemos, ya te dije, tenemos nota ahora mismo a las 11 de la mañana, tenemos nota con Alejandro Gómez, director del Centro de Trabajo Formativo Ser Líder. 2:30 en vivo aquí en el estudio de Radio Box vendrá Sergio, que va a hacer Live Session Acoustic segunda edición en Café de Verano, donde están invitados todos ustedes, queridos oyentes, a participar. 12 artistas en simultáneo cantando y dando un show, haciendo magia en Café de Verano. Café de Verano está ubicado en Verano 351, esquina Castro Barros. Gastronomía muy rica, variada, económica, aviso eso, por si vos pensás, tengo que gastar plata, no tengo que ir. Es económico, así que aprovechá, date un gusto, vení a verme. Me decís, mirá, vine a verte. El otro día vino, en la primera edición, que fue el 8 de agosto, vino Manuel, un saludo a Manuel, le mando. Un jubilado de 80 y pico de años me dijo que tenía, no recuerdo la edad, pero vino a verme. Así que vos podés hacer lo mismo, vení a verme. Arrancamos el programa del día de hoy. Tenemos, como te dije, un programón. Quédate de otro lado, escuchanos por www.fmradiobox.com. Por YouTube nos podés ver por Radio Box 1029 o mirar la Box también por Twitch, y la aplicación de Radio Box es Radio Box 1029. Puedes buscar la aplicación, bajártela y nos ves en vivo por Play Store, ¿no? O sea, si quieres mandar mensajitos, puedes hacerlo al 1164 00 7047, 1164 00 7047, puedes mandar mensajito. Vamos a una pausa musical y volvemos. ¿Ya estamos? ¿Estamos? Bueno, entonces ya no nos vamos a la pausa. Estamos con Alejandro. Se está conectando Alejandro Gustavo Gómez. Como te dije, líder y director del Centro Integral Formativo Ser Líder. Tiene mucho conocimiento, muy inteligente. Es biotecnólogo, es director del Centro de Transformativo Ser Líder, Master Coach, trainer en PNL, es mi hermano, también, debo decirlo, es mi hermano, pero tiene mucha inteligencia. Yo desde que lo conozco no para de hacer cosas, ha investigado en mil rubros desde la biotecnología, ha hecho cosas que, bueno, voy a dejar que los cuente él, porque me gusta que le cuente en primera persona el entrevistado. No quiero más spoilear porque si no al entrevistador no le queda más materia para decir, ¿viste? Estamos spoileando y después el entrevistado se queda sin palabras. Así que tenemos el honor de entrevistar a Alejandro Gustavo Gómez, director del Centro Integral Formativo, Ser Líder. Lo tenemos en breve. No sé si hay... Estamos esperando conexión. Bueno, seguimos. Como te dije, hoy tenemos un programón. Puedes mandar mensajitos, te repito, ¿a qué teléfono? Pues si estás escuchando, justo te enganchaste, querés mandar mensajito para dedicar un tema. Eso, estoy pidiendo a la gente que dedique temas. Estoy pidiendo a la gente que dedique temas porque eso lo hacía yo cuando era joven. Y se perdió eso, ¿no? De dedicar un tema por la radio. Hay gente que dedica todavía, pero hay gente que no tiene esa costumbre de dedicar temas. Tiene la costumbre de escuchar la radio nada más. Podés dedicar un tema al 1164-00-7047. Y bueno, como te dije, aprovecha, dedica un tema. Dedica un tema a alguien que quieras. A alguien que tengas ganas de quererlo. Tenemos en vivo Alejandro Gustavo Gómez, el director del Centro de Trabajo Formativo Ser Líder, que como te decía va a estar presentando lo que va a ser el segundo Congreso de Bienestar y Desarrollo Humano, a darse el 8 de noviembre, si no me equivoco, corregime Alejandro, el 8 de noviembre, en la Biblioteca Manuel Moreno, ubicada en Bernal Centro, a 2 cuadras de la estación, en la calle Belgrano, esquina 25 de mayo, ¿no? Exactamente. Buenas mañanas, Nacho. Buenas mañanas. Creo que estás con el mate también, ¿no? ¿Cómo? Estás con el mate también, ¿no? Te vi con un mate, creo. Estoy con el mate acá. Mira, mismo termo. Parecido. Yo leí el piquito y dije, es igual. Así que sí, estamos justo organizando un congreso el 8 de noviembre, segundo congreso de Bienestar y Desarrollo Humano, acá en la Biblioteca Mariano Moreno, en el Teatro La Moreno, así lo llaman. Teatro Moreno, sí, me había olvidado de dar ese detalle. Exacto, ahí en Belgrano el 25 de mayo, estamos muy contentos. El año pasado tuvimos el primer congreso, que estuvo muy bueno, vinieron oradores muy, muy reconocidos. Y este año también estamos organizándolo, ya tenemos algunos oradores confirmados, todavía no los publicamos porque estamos haciendo un poquito de misterio antes de publicar algunos que están ahí ya confirmados, y estamos confirmando otros, así que también, si algún orador acá ahí escuchando el programa y te interesaría sumarse, podría sumarse. Por supuesto, puedes mandar mensajito a la radio ahora mismo. Al congreso, claro, se comunican con la radio y les pasan nuestros datos. Así que nada, es un congreso muy interesante, va a ser de 10 a 14 horas. Va a ser entre comillas un poquito más cortito que el año pasado, porque el año pasado fue hasta las 4 de la tarde, pero sin almuerzo es este año, así que en realidad en tiempo de oradores tendremos más o menos parecido el tiempo. Más o menos creemos que tendremos unos 5 o 6 oradores, entre los cuales quizás esté o yo o Gabriel o Dora. Estamos todavía ahí jugando al piedra, papel o tijera a ver quién gana. Mira. Toma la posta. Sí, hay quien toma la posta. Claro, y bueno, es un congreso que la verdad que. La experiencia del año pasado fue muy, muy linda porque trabajamos bajo la premisa esta de que el bienestar y el desarrollo humano no tiene que ver solamente con hacer una terapia o hacer una cosa, sino que puede estar en distintos espacios también el bienestar. Vinieron el año pasado gente de la Escuela de Teatro Musical, CAST. Sí. Un poco charlamos por arriba porque no teníamos tanto tiempo porque había muchos oradores también para hablar. Pero hablamos de la importancia del arte o de hacer cosas que nos hagan bien. Y este año la idea estará también seguir trabajando desde ese espacio y traer algunas disciplinas que nos puedan aportar. El año pasado hablamos de coaching, hablamos de PNL, hablamos de danzas primales, gestión emocional, apreciatividad. Bueno, este año seguimos en esa misma línea. Seguramente venga gente que habla de mindfulness, hablar un poco sobre la importancia de poder estar conscientes y presentes. Bueno, iremos comunicando también un poco de qué van a estar hablando los oradores que vienen, pero la premisa es esa, ¿no? En general, herramientas y distinciones que nos sirven para el buen vivir, para estar mejor, para ser felices, quizás. No sé, el otro día tuvimos un podcast con Laura y Santa, que todavía no se publicó, que hablábamos un poco sobre eso, ¿no? De qué es la felicidad. Y es un tema importante, así que el Congreso busca eso, ¿no? Generar un poco de conciencia, traer herramientas, traer miradas nuevas, desde lo que nosotros hacemos hace años, que es el coaching, pero también desde otros espacios. Así que estamos ahí justo organizando un poco todo. Sí, Estamos empezando a vender las entradas, recién alcanzamos ayer o antes de ayer. Así que estamos recién empezando con eso. Tiene una parte que es a beneficio también, que parte de lo que se recauda de las entradas se destina a una fundación y a un comedor, qué bueno. como para aportar desde lo social Interesante, y demás, interesante porque eso no tiene porque mucho. mucha gente de repente ve la parte solidaria y le llama más la atención, ¿no? O sea, cómo entrar al público, ¿no? No solo desde la mirada esquemática, lo que es lo estructurado, ¿no? De venir a enseñar cómo vivir bien, ¿no? Porque eso es lo que apunta el Congreso, ¿no? Sino también poner el foco solidario, que eso a veces la gente, yo por ejemplo, bueno, a mí me atrapa lo solidario, me atrapa lo solidario a mí, Sí. o sea, me atrapa lo solidario, pero sí es importante, ¿no? Mantener un eje de difusión también y contar a la gente que también tiene un foco solidario en la publicidad, ¿no? En la misma publicidad del Congreso. Sí, la idea es generar un impacto en la sociedad desde distintos espacios, porque un poco el Congreso trae una mirada y aporta valor a la gente que viene a participar del Congreso, que tenemos espacio para 250 personas. Y también queremos generar un impacto social en gente que colabora con nosotros o con las que venimos colaborando. Justo de las fundaciones, las que trabajamos el año pasado también, la Fundación Formar, que hicimos todo el Congreso también con ellos. El Comedor Rinconcito Feliz, que también lo hicimos con ellos el año pasado. Seguramente el año que viene, si lo repetimos el Congreso, buscaremos por ahí aportar a otros espacios. Pero siempre tratando de llegarle a la gente que más necesita cosas y que le viene bien la ayuda. Y juntando a tanta gente y haciendo también bastante difusión, porque justamente el Congreso el año pasado tuvo bastante impacto en la difusión de a cuánta gente le llegó la información y demás. Como, che, qué bueno esto, cuánto impacto que podemos generar, cuánta conciencia y cuánta visibilidad de, por ejemplo, la fundación y el comedor, ¿no? Sí. Entonces es como buscando multiplicar el impacto que podemos generar en la sociedad. Y eso está bueno, porque de alguna forma nos permite hacer presente nuestra misión, que tiene que ver con esto de fomentar el buen vivir, de caminar juntos hacia un buen vivir, una sociedad mucho más justa o empática, podríamos decir, ¿no? Como trabajar desde ese espacio. Así que el Congreso tiene ese fin, ¿no? Como es un poco, yo lo vivo como una especie de preparación de una fiesta, donde nos juntamos todos y la verdad que disfrutamos un montón, todos los que somos del staff, la parte de la comunidad de la escuela, que somos un montón, lo disfrutamos, es como organizar un congreso para nosotros, para ver oradores nosotros. Sí. Y a la vez compartirlo con la gente, ¿viste? Y poder compartir este espacio bueno, de fomentar el buen vivir, el bienestar y estar compartiendo esos momentos lindos con gente que nos quiere o que queremos y bueno, ese ida y vuelta de Y mucho gente amor se da. gente nueva que aparezca, Bueno, gente nueva también, el gente año nueva que pasado mucha aparezca gente linda, interesada está en bueno. descubrir este mundo, ¿no? Interesada en descubrir este mundo o sumergirse a bucear en esto que Sí. propone el Centro de Formativos al Líder, ¿no? O sea, contagiar el buen vivir, contagiar el bienestar y el desarrollo humano, ¿no? O sea, una cosa importante, a veces pasamos por alto tantas cosas en la vida, de repente como el cuidado del cuerpo humano, el cuidado mismo de uno mismo, ¿no? Hablando de mi persona, yo hablo de mí, viste, en mi caso mi personal, hablo de mí, ¿no? Yo descuido mucho mi alimentación. Y estos impases de congreso a veces son provechosos porque encuentro herramientas que me da el congreso que digo, wow, mirá, esto yo no lo tenía presente, ¿no? Y Sí, nos brinda mucha aparecen. conciencia, ¿no? Como estar atentos a lo que hacemos, como que es un momento de parar y recargar energías, empezar a observarnos, a distinguirnos. Después, bueno, obviamente se sigue en la vida, se siguen con las cosas, y a veces algunas personas pueden incorporar algo, a veces no. Es como todo un proceso ahí De lo que pasa con el desarrollo personal, que no es una línea recta, que no es un proceso fácil, que muchas veces tenemos altibajos, o sea, a todos nos pasa, a mí también, yo soy coach hace un montón, pero tengo muchos momentos de altibajos o cosas que me cuestan organizar o hacer, como corregir en mí, ¿viste? Cambios que no termino de hacer por X cosa, por situaciones o porque no me sale. Como que todo eso está bueno Aparte tener un está, espacio de aparte charla. está ¿Cómo? permitido, ¿no? Decir el no sé, ¿no? Está permitido ser vulnerable y no saber y no poder. por eso te Somos digo. humanos, no tenemos todas las respuestas, por más que tengamos teorías que nos dicen cómo se hacen las cosas o cómo deberíamos hacerlas, a veces no alcanza con la teoría y en la práctica hay cosas que nos cortan o nos interrumpen, o no sabemos gestionar, o no sabemos decir que no, o no ponemos un límite, bueno, hay un montón de cosas que nos pasan por las cuales no cambiamos lo que deberíamos cambiar o lo que queremos cambiar. Bueno, es todo un trabajo ahí muy, muy intenso de aprender a gestionarnos y aprender a aceptar esa vulnerabilidad, esa humanidad que tenemos que nos permite también ser más compasivos con nosotros, más empáticos y no castigarnos si no estamos cambiando, porque también Sí. eso es como cuando uno empieza a tomar conciencia, a veces hay un arma de doble filo en esto de, che, ahora soy consciente que tengo que cambiar esto y como no estoy cambiando me castigo, entonces es Sí, peor que sí. antes. O Sí, sea, no cambié lo que tenía que cambiar y además me castigo. me autoflagelo por equivocarme y por no hacer las cosas Por no bien. poder. O sea, en vez de pedir ayuda, en vez de salir a pedir ayuda, que es una de las dificultades del ser humano, el hecho de pedir ayuda. No, ponerse vulnerable, pedir ayuda, a veces cuesta al ser humano Sí. ponerse en el rol de, ay, no, esto no me sale y... No, pero yo voy a seguir, voy a seguir. Voy a seguir, aún no me sale. No, viste, no, es parar la mano y de repente Sí. decir, mira, che, de verdad, dame una mano que esto solo no puedo. Sí, es un tema. Solo no se puede, es difícil a veces y está bueno. Bueno, generar estos espacios de comunidad también es interesante porque en los congresos yo participé muchas veces de congresos y desde que abrimos Erlier, acá tengo el perro a Simón que está caminando acá al lado mío. Desde que empezamos a organizar el congreso, yo busqué un poco generar lo que me pasaba a mí en los congresos cuando yo iba o eventos grandes, que es esta comunidad, esta sensación de estar compartiendo con un otro que por ahí no conoces, pero que estamos todos en la misma, estamos todos compartiendo lo mismo, hablando de la misma situación, y es lindo ese espacio de sentir que, che, no estoy solo, o sea, lo que le pasa al otro me está pasando a mí, y es un lindo espacio para compartir. Entonces esa comunidad que se genera en los congresos, en los eventos grandes, es muy lindo también. Así que eso es como otro plus, ¿no? De estar ahí Sí, en un congreso y participando. aparte te nutrís del otro, ¿no? Eso como decís vos, ¿no? O sea, lo que me pasa a mí le pasa al otro, ¿no? O sea, a veces por cobarde o por temeroso, por tímido, no me animo a compartir mis vivencias. Y cuando alguien las comparte y escuchás que justamente está compartiendo y lo que está compartiendo justamente es lo que vos estás sintiendo, Lo mismo. te pasa que decís, mirá, loco, a este le pasa lo mismo que a mí. Y ahí sale la palabra, che, a ver, me animo a compartir y decirle que me pasa lo mismo que le está pasando al de al lado, que me Sí, está bueno, está bueno. acaba de decir las mismas palabras que yo iba a decir recién y dije, no las digo por miedo al que dirán, ¿no? El miedo al que dirán está también en el medio del ser humano, ¿no? Sí, tal cual. Así que bueno, un poco la idea del Congreso, como ya te dije, Nacho, es compartir, fomentar el buen vivir, el desarrollo personal y generar ese espacio de compartir en comunidad con otras personas y disfrutar de un día lindo, de una mañana para nutrirnos, para aprender cosas, para llevarnos cosas puestas, escuchar oradores nuevos que quizás nunca escuché. Tratamos de traer gente de siempre nueva. Este año queremos no repetir a ningún orador, quizás repitamos alguno, no sé, estamos viendo a ver si, porque algunos quieren estar de nuevo, nos pidieron, che, puedo estar de Yo nuevo, soy así que oferta, si querés para cerrar el congreso cantando desde mi rol de discapacidad, mi vulnerabilidad de discapacidad, no está mal, está ¿no? mal, no está mal. Podríamos pensar un poco la idea de cómo hacerlo para meterlo en el Congreso. No sé si cerrar, pero sí en algún momento tener un Bueno, espacio. soy Sí. oferta, Ahí vamos. si querés. te pongo como oferta para ser parte del cierre o parte del mismo evento. Sí, sí, hablar en algún momento sobre tu situación, tu discapacidad, cómo te sentís vos con eso, cómo lo enfrentás, qué haces, qué vaivenes tenés. Podríamos hablar de eso. Sí, porque aparte estoy con un programa de radio y tengo discapacidad, ¿no? O sea, cómo es la vida, ¿no? Sí, sí, tal cual. Un conductor ahí solito hablando con la gente. Por eso, dos horitas acá frente a la radio, frente al micrófono. No es magia, es solo aprender a desarrollar actividades cognitivas en el cerebro que son productivas. Sí, muy bueno, productivas. ¿Me recordás, sale la fecha? ¿Me dejás la fecha? Es 8 de noviembre. El link para poder comprar las entradas lo van a encontrar en mi historia. Yo lo voy compartiendo todos los días para que puedan entrar. Uh-huh. Si no, lo piden ahí en el chat de WhatsApp o de Instagram. Los buscan ahí, Ser Líder Centro Integral, como para poder conectarnos y buscarnos. Y es 8 de noviembre, de 10 a 14 horas. La entrada va a ser económica. Eso también está bueno resaltarlo. Tenemos un precio casi igual al año pasado, del valor de entrada, no lo corregimos, no aumentamos. Hay un valor de entrada anticipada antes de fin de mes, y después hay un valor de entrada general, y también hay un valor para el que quiera aportar más, que esa diferencia entre el valor de la entrada normal y el valor de la entrada plus, decimos solidaria plus, así la llamamos, es para que sea aporte para las fundaciones y demás. Digo, o sea, bueno, como que es. La idea es que puedan aportar el que puede, el que tiene la capacidad hoy en día, que pueda aportar un poquitito más, un granito de arena más, para hacer ese aporte. Perfecto. Así que bueno, está bueno. Es un lindo espacio, la verdad que va a estar muy, muy lindo y muy bueno, y esperamos ahí encontrarnos a todos. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, los oyentes que están escuchando y estén interesados, o algún orador oyente que quiera participar, ya saben, se comunica, Ser Líder Centro Integral Formativo en Instagram, mande mensajitos a la página. Y bueno, y se pone en contacto Alejandro o los secretarios de la escuela o los directivos de la escuela. Exacto. Perfecto. Sí, bueno. Gracias, Nacho. Gracias, Ale. Que tengas un lindo programa. Gracias, igualmente. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, pasaba Alejandro Gustavo Gómez, director del Centro de Integral Formativo de San Líder, promocionando lo que va a ser el congreso de Bienestar y Desarrollo Humano, a darse el 8 de noviembre en la Biblioteca Manuel Moreno del Teatro Moreno, ubicado en Belgrano 25 de Mayo, en Bernal Centro, a 2 cuadras de atención. Ya saben, tienen posibilidad de anotarse, de ir y ser parte de este evento, que es magnífico. Yo lo he vivido el anterior, es magnífico, te llevas muchísimas herramientas para tu bienestar y desarrollo humano y para aprender a vivir con bienestar. Así que bueno, vamos a una pausa musical y volvemos con estos videos de la Hornalla, siempre al máximo. Oh, dice que sos. Así es como te ves. Sé. Que sé. Todo te dice que sos. Así es como te ves. Sé. Porque van lastimando a quien se ve distinto, imponiendo posturas, siempre con mano dura. Sí. Me llama silencio, corriendo por las colinas que surcan el sol. Y ¿dónde estarás, mi amor? ¿Quién agiganta el sol? Buenos días, Nacho, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, terminé con el programa de Karina y ahora sigo con el tuyo mientras hago los quehaceres de la casa. Soy Vane de Quilmes y te quería contar que, bueno, el viernes tenemos propuesta con vos y el sábado en los fogones de Bernal. Hay varios stands donde uno puede ir a comer cosas ricas, colaborar también. Está el stand de los bomberos, el de las mascotas, que van a estar también vendiendo cositas para poder juntar plata para darle las comidas, el veterinario, las cosas que se vayan necesitando. Después están los scouts, las escuelas, los centros tradicionalistas, para pasar una noche buena en familia o con amigos, está bueno. Empieza a las 5, creo, de la tarde hasta las 11 de la noche. Así que están todos invitados y vamos a apoyar a todos los que tienen ahí, están y que las reman todos los días. Hola, hola, gracias Vane de Quilmes. Sí, por supuesto, los fogones de Bernal son un momento lindo para pasar en familia, tal cual como decías vos. Apoyar a los stands, apoyar a los chicos que tanto empeño le ponen durante el año para llegar a esa fecha, a la fecha de las fiestas patronales de Bernal, que congrega la Catedral de Bernal, la catedral que está ubicada en Zapiola y Belgrano. Congrega mucho esa fecha, las fiestas patronales de Bernal. En aquellas épocas, cuando yo era chico, se solía hacer la festividad del desfile de carrozas y caballos y bomberos, voluntarios y gente de la Policía Federal el día anterior o dos días antes, o la semana anterior creo que era, que se hacía el desfile. Yo me acuerdo cuando era chiquito iba ahí con mis padres. Y era muy lindo disfrutar ese momento. Era un momento único en el cual vos te acercabas a los bomberos, te daban la mano, te tocaban la mano y vos te sentías un héroe de Marvel, ¿viste? Por decirte la verdad. Porque era una cuestión icónica, ¿viste? Estar cerca de los caballos, tocar los caballos, tocar a los bomberos, que son tan representativos en nuestras fiestas patronales de Bernal, en los fogones de Bernal, conocidos así por las fiestas patronales, ¿no? Que se realizan todos los años misma fecha, si no me equivoco, primer fin de semana de septiembre, segundo fin de semana de septiembre se realizan las fiestas patronales de Bernal, siempre para la misma fecha. Gracias Vane por la buena onda, gracias por el mensaje y por supuesto hay que ir a apoyar a los fogones de Bernal. Como Yo voy a ir, sí, yo voy, no, no sé si voy a ir porque tengo junto, me, sí, no, sí, voy a ir. Voy a ir, voy a pegar una vuelta seguro con algunos de los stands de los scouts que me están mandando mensajitos para que vaya a conocer, a recorrerlos. Aprovechando, bueno, mandamos un saludo a Vane. Y así como hizo Vane, puede mandar mensajito al 11 64 00 7047, también contando algo que vos quieras contar. Así como hizo Vane contando las fiestas patronales y dando apoyo a la gente que realmente necesita el apoyo en los fogones. Vos podés mandar un mensajito contándonos lo que es, lo que quieras, o dedicando un tema si querés también. Pero hacé como hizo Vane, manda un mensajito al 11 64 00 7047. Arrancamos el programa del día de hoy y vamos con las efemérides del día 11 de septiembre, que incluyen distintos eventos que pasaron un día como hoy, miércoles, en que en la Argentina se celebra el Día del Maestro. La fecha que supone un día de descanso para los docentes, personal, administrativo y alumnos de las escuelas primarias se referencia en el día de 1888 en que murió Domingo Faustino Sarmiento, expresidente de la Nación, entre 1868 y 1874. Considerado uno de los principales impulsores de la educación en la Argentina, el dirigente sanjuanino destinó su vida política a fortalecer la enseñanza en el país a través de diferentes acciones como la inauguración de nuevas escuelas y la difusión de la educación pública universal y laica, abierta tanto para hombres como mujeres, que finalmente sería consagrada en la ley 1420 de 1884. Una de sus frases más conocidas fue: las ideas no se matan. También en 1910 se funda la Sociedad Argentina de Autores Dramáticos y Líricos, que en 1933 se constituye como Argentores, Sociedad General de Autores de la Argentina. También en 1910 nace el escritor argentino Manuel Mujica Laines, también periodista y crítico de arte. También un día como hoy, en 2001, se estrellan dos aviones de pasajeros contra las Torres Gemelas en el World Trade Center de Nueva York y un tercero contra el Pentágono en Washington. Se da el mayor atentado terrorista realizado dentro de los Estados Unidos. ¿Qué estaban haciendo? Le quiero preguntar a ustedes, queridos oyentes, ese día 11 de septiembre en 2001, manden mensajito, cuenten al 1164 00 7097. Cuéntenos qué estaban haciendo, si recuerdan qué estaban haciendo en 2001, el 11 de septiembre, cuando ocurrió el atentado a las Torres Gemelas. También hoy se celebra el Día Mundial de los Primeros Auxilios. Bueno, y hoy voy a hablar de bienestar y salud. ¿Saben qué es el biohacking? Pero eso se le va a contar después de la pausa musical. Pausa musical y volvemos con esto que es la hornalla siempre al máximo. Estoy mirando en un espejo. tan viejo como la soledad. Ah, veo mi calle, los ruidos, los autos llevándose a gente. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Se queman las cortinas.

una amplia variedad de prácticas, desde cambios simples en el estilo de vida hasta intervenciones más complejas. Aquí tienes algunas de las técnicas más comunes: nutrición y suplementación. Esto incluye el uso de dietas específicas como la cetogénica, el ayuno intermitente o la paleodieta, así como el uso de suplementos y nootrópicos, sustancias que mejoran la función cognitiva para optimizar la salud cerebral y el rendimiento físico. Monitoreo de datos. Los biohackers a menudo utilizan dispositivos de seguimiento, wearables, bueno, no sé cómo se lee, como relojes inteligentes, anillos de actividad, ejemplo, Oura Ring, o sensores continuos de glucosa para recopilar datos sobre su sueño, variabilidad de la frecuencia cardíaca, HRV, y niveles de glucosa. Analizar estos datos les ayuda a entender mejor cómo su cuerpo responde a diferentes intervenciones. Optimización del sueño. El sueño es fundamental para la recuperación. Los biohackers experimentan con técnicas como la exposición a la luz azul o la evitación de ella, la temperatura del ambiente y la suplementación con melatonina o magnesio para mejorar la calidad del sueño. Exposición al frío y al calor. La terapia de frío, ejemplo baños de hielo, duchas frías, y la exposición al calor, ejemplo saunas, son prácticas populares. Se cree que estas técnicas pueden reducir la inflamación, mejorar la recuperación muscular y fortalecer el sistema inmunológico. Entrenamiento físico. No solo se trata de hacer ejercicio, sino de optimizarlo. Esto puede incluir el uso de entrenamiento de alta intensidad por intervalos, HIIT, levantamiento de pesas o yoga para mejorar la fuerza, la resistencia y la flexibilidad. Gestión del estrés. Técnicas como la meditación, los ejercicios de respiración, método Wim Hof y el mindfulness se utilizan para reducir los niveles de cortisol y mejorar la resiliencia mental. Un consejo final: el biohacking es un campo experimental. Es crucial que cualquier persona interesada en él comience con prácticas seguras y bien investigadas, y siempre consulte a un profesional de la salud antes de probar cambios drásticos, especialmente con suplementos o dispositivos. ¿Saben qué es Somatic Fitness? Esto te lo dejamos para la próxima pausa, para el próximo bloque. Vamos a la pausa musical cortita, un tema solo, y volvemos con esto que es La Hornalla Siempre Máximo. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfruta del mundo sin límites. Lentes de contacto. Libérate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz. Aceptamos todas las tarjetas. Llévate lo mejor en cuotas sin interés. Encontranos en Alem 184, Quilmes Centro. Horarios: lunes a viernes 9 a 13 y 15 a 19. Sábados 9:30 a 13:30. WhatsApp 11 22 77 67 58. Seguinos en Instagram @ópticapuertoluz. Óptica Puerto Luz, donde el estilo y la salud visual se unen. Taller Goblin, pintura decorativa, cerámica artesanal, modelado en cerámica fría, macramé, clases especiales de alambrismo, velas y jabones. Taller Pequeños Artistas para niños de 6 a 12 años. Taller de pintura decorativa, dibujo, acuarela, técnicas mixtas para adolescentes y adultos. Goblin Artística, un mundo artesanal. Triunvirato 3020, Quilmes Oeste.

La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire en el corte. Nos estamos matando de risa acá, escuchando shows de stand-up. Shows de stand-up, mientras estamos haciendo corte. Riéndonos con el control acá con Damián Espadella, que está haciendo un gran, gran laburo. Gran laburo. Como te dije, hoy tenemos un programón. En breve viene Sergio Antica, que es un guitarrista, que va a hacer Live Session, segunda edición, en Café Belgrano, Belgrano 351, esquina Castro Barros. Dos artistas haciendo una muestra de canto, en el cual estás invitado. Venite a Café Belgrano, Belgrano 351, esquina Castro Barros. Mañana, 9 de la noche, la cita. Si no tenés nada que hacer, y si ves que la noche está espectacular, porque mañana va a ser un día calurosísimo, venite a Café Belgrano 351, esquina Castro Barros, y disfrutá de una velada mágica con música hermosísima, en el cual también voy a estar cantando yo. Así que venite a verme, hace un gran esfuerzo, si querés, o un mínimo esfuerzo, pero vení a verme, que va a estar muy bueno, te lo prometo. Seguimos con el programa del día de hoy, y te estaba contando, si sabes, lo que es el Somatic Fitness. El fitness somático se centra en la conexión entre la mente y el cuerpo, y en la conciencia interna de cómo te mueves. A diferencia del fitness tradicional, que a menudo se enfoca en la apariencia externa, por ejemplo, ganar músculo, perder peso, o el alcanzar un objetivo, levantar un peso determinado, correr una distancia, el fitness somático se enfoca en la experiencia interna del movimiento. El término somático proviene del griego soma, que significa cuerpo vivo o cuerpo en su totalidad. En este contexto, no es solo un objetivo físico, sino la suma de experiencia, la suma de la experiencia interna que tienes de él. Principios clave del fitness somático. Conciencia corporal. Se trata de prestar atención a las sensaciones que experimentas mientras te mueves. ¿Dónde sientes la tensión? ¿Cómo se siente tu respiración? ¿Qué áreas de tu cuerpo están activas o inactivas? Movimiento lento y deliberado. Los ejercicios somáticos se realizan a un ritmo lento y controlado. Esto permite que el cerebro y el sistema nervioso central reaprendan patrones de movimiento más eficientes y liberen tensiones crónicas. Liberación de la tensión. El objetivo principal es liberar la tensión muscular, que a menudo se acumula debido al estrés, la mala postura o el trauma. Al moverte conscientemente, puedes deshacer estos patrones de tensión. Enfoque en el sistema nervioso. El fitness somático busca calmar y equilibrar el sistema nervioso. Al hacerlo, reduce el estrés, mejora la interocepción, la capacidad de sentir el estado interno de tu cuerpo, y promueve una sensación de bienestar general. Ejemplos de prácticas y ejercicios somáticos. Movimientos Feldenkrais, un método que utiliza movimientos suaves para mejorar la autoconciencia y la función corporal. Movimientos de Thomas Hanna, Hanna Somatics. Ejercicios diseñados para revertir los reflejos de la postura, reflejos de sobresalto, de trauma, etcétera, que causan dolor y rigidez. Yoga consciente y Tai Chi. Aunque son disciplinas antiguas, muchas de sus prácticas se alinean con los principios somáticos, como la atención plena, la respiración y el movimiento lento. Escaneos corporales, body scans. No son movimientos, sino prácticas de meditación en la que te enfocas en diferentes partes de tu cuerpo para sentir y liberar tensiones. Cat-cow somático, una variación de movimiento de yoga gato-vaca, en la que te concentras en sentir cada vértebra de la columna mientras te mueves lentamente, en lugar de simplemente hacer la forma. En resumen, el fitness somático no se trata de entrenar duro, sino de entrenar inteligentemente, escuchando a tu cuerpo y reeducándolo para moverse de una manera más fluida, libre de dolor y eficiente. Es una práctica ideal para cualquiera que busque mejorar su postura, reducir el estrés, aliviar el dolor crónico o simplemente desarrollar una relación más profunda y consciente con su propio cuerpo. ¿Qué es la alimentación intuitiva? Te lo voy a dejar para el próximo bloque. Vamos a una pausa musical cortita. También vamos a poner un tema solo. Hoy quiero poner un tema solo. Sí. Estoy poniendo un tema solo porque me gusta. Bueno, dos temas. Mandamos dos temas y venimos con esto que era una raya. Siempre al máximo. Solo un hombre y que cometo errores como los demás, y que sin pensarlo he mentido, y que de barro son mis pies, soy un ídolo vencido. Mírame. Eso soy. Sé que estaba en voz allá muy alto, y que tan solo ruinas quedan de ese altar. Tan solo me basta un error. Déjame enseñarte que eres más que la piel de mi cuerpo. Mírame, mírame, soy solo un hombre. Eso soy.

y más a la medianoche. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire, como te dije, tenemos una nota en breve que ha caído trado en la 102.9 en www.fmradiobox.com, por YouTube, por streaming, nos puedes ver por Radiobox 1029 en YouTube, por Twitch Radiobox 1029, mirá la Vox también, y también nos puedes ver por la aplicación de la radio por Play Store. En la aplicación es Radiobox 1029 también. 102.9 en la aplicación de Play Store de Radiobox. Bueno, continuamos el programa de hoy. Te voy a contar qué es la alimentación intuitiva. La alimentación intuitiva es un enfoque de la nutrición que se centra en escuchar las señales internas de tu cuerpo para guiar tus decisiones sobre qué, cuándo y cuánto comer. A diferencia de las dietas restrictivas que se basan en reglas externas, contar calorías, prohibir ciertos alimentos, etcétera, la alimentación intuitiva promueve una relación más sana y consciente con la comida. El concepto fue creado por las nutricionistas Evelyn Tribole y Elise Resch en 1995 y se basa en 10 principios clave. Rechazar la mentalidad de dieta, dejar de lado las dietas restrictivas y la idea de que hay alimentos buenos o malos. La alimentación intuitiva te anima a liberarte de la culpa y la vergüenza asociadas a la comida. Honrar tu hambre, prestar atención y responder a las señales de hambre de tu cuerpo. No te saltes comidas ni te prives de comer cuando sientes hambre, ya que esto puede llevar a atracones más tarde. Hacer las paces con la comida. Darse permiso incondicional para comer. Cuando te prohíbes ciertos alimentos, su atractivo aumenta, lo que puede provocar antojos incontrolables. Desafiar a la policía de la comida. Identificar y desafiar las voces internas que te dicen que no debes comer algo o que te hacen sentir culpable después de comer. Descubrir el factor de satisfacción. Prestar atención al sabor, la textura y el disfrute de la comida. Comer lo que realmente te apetece y te hace sentir bien y date el tiempo para saborearlo. Sentir la saciedad. Aprende a reconocer las señales de tu cuerpo que te indican que estás satisfecho y deja de comer cuando te sientas cómodamente lleno. Afrontar las emociones con amabilidad. En lugar de usar la comida para manejar el aburrimiento, la tristeza o el estrés, busca otras formas de lidiar con tus emociones, como hablar con un amigo, meditar o hacer ejercicio. Respetar tu cuerpo. Aceptar y honrar tu cuerpo en su forma y tamaño únicos. La alimentación intuitiva no se centra en la pérdida de peso, sino en el bienestar general. Movimiento para sentir la diferencia. Encuentra formas de moverte que disfrutes y que te hagan sentir bien en lugar de hacerlo como un castigo o solo para quemar calorías. Honrar tu salud con nutrición compasiva. Elige alimentos que te hagan sentir bien y que nutran tu cuerpo sin buscar la perfección. Beneficios de la alimentación intuitiva. Mejora la relación con la comida, reduce el estrés, la ansiedad y la culpa asociados a la alimentación. Promueve una mejor salud mental. Se ha demostrado que reduce los síntomas de la depresión y la ansiedad y mejora la autoestima. Favorece el bienestar físico. Al escuchar las necesidades del cuerpo, se fomenta una ingesta más equilibrada y se pueden mejorar parámetros fisiológicos. Desarrolla la autoconfianza. Aprendes a confiar en tus propias señales internas en lugar de depender de reglas externas. Es importante destacar que para algunas personas, especialmente aquellas con un historial de trastornos alimentarios o dietas restrictivas, puede ser beneficioso iniciar este camino de la mano de un profesional de la salud, como un nutricionista o dietista que esté familiarizado con este enfoque. ¿Qué es la Nutri Genérica? La Nutri Genérica es una rama de la ciencia que estudia cómo tus genes influyen en tu respuesta a los alimentos y nutrientes. En pocas palabras, analiza por qué dos personas pueden comer lo mismo y tener resultados de salud diferentes. Se basa en la idea de que cada uno de nosotros tiene un código genético único que afecta la forma en que nuestro cuerpo procesa, absorbe y utiliza los nutrientes. Esta disciplina busca identificar variaciones genéticas específicas llamadas polimorfismos que pueden determinar tu predisposición a ciertas enfermedades relacionadas con la alimentación, como la obesidad, la diabetes tipo 2 o enfermedades cardiovasculares. Influir en cómo tu cuerpo metaboliza grasas, carbohidratos o la cafeína. Revelar tus necesidades específicas de vitaminas y minerales. Afectar tu respuesta al ejercicio físico, ayudando a optimizar tus rutinas. ¿Cómo funciona la nutrigenética? Generalmente el proceso se realiza a través de un test nutrigenético que analiza una muestra de ADN, normalmente de saliva o sangre. El laboratorio examina genes específicos que se sabe que están relacionados con el metabolismo y la respuesta a los alimentos. Con base en los resultados, un profesional de salud, como un nutricionista o dietista especializado, puede diseñar un plan de alimentación y estilo de vida completamente personalizado. No es una dieta mágica, sino una herramienta para entender mejor tu cuerpo y tomar decisiones más informadas sobre lo que comes. Te voy a leer también qué es el entrenamiento híbrido. El entrenamiento híbrido es un enfoque de fitness que combina dos o más disciplinas atléticas en una misma rutina o plan de entrenamiento. La idea principal es no especializarse en una sola cosa, sino desarrollar un conjunto completo de habilidades físicas que incluyen la fuerza, la resistencia cardiovascular y la movilidad. A diferencia de un levantador de pesas que solo se enfoca en la fuerza o un corredor que solo se enfoca en la resistencia, un atleta híbrido busca la excelencia en ambos mundos. No se trata de ser un profesional en todo, sino de ser competente y funcional en diferentes áreas. ¿Cómo funciona el entrenamiento híbrido? El entrenamiento híbrido generalmente se estructura para incluir fuerza. Esto puede implicar levantamiento de pesas tradicional, sentadillas, peso muerto, press de banca, o entrenamiento con el peso corporal para construir músculo y aumentar la fuerza general. Resistencia se enfoca en mejorar la capacidad cardiovascular a través de actividades como correr, nadar, montar en bicicleta o usar máquinas de cardio como la elíptica o el remo. Movilidad y movimiento incluye ejercicios de flexibilidad, equilibrio y estabilidad como el yoga, el pilates o movimientos de animales. Animal Flow, para prevenir lesiones y mejorar el rango de movimiento. Beneficios del entrenamiento híbrido: rendimiento integral, mejoras tanto en la fuerza como en la resistencia, lo que te hace un atleta más completo y funcional. Prevención de lesiones, a fortalecer tu cuerpo de manera equilibrada y mejorar la movilidad, reduces el riesgo de lesiones. Adaptabilidad, tu cuerpo se vuelve más adaptable y eficiente para enfrentar diferentes desafíos físicos, ya sea levantar algo pesado o correr una maratón. Variedad y motivación. El entrenamiento híbrido rompe con la monotonía de una sola disciplina. La variedad de ejercicios mantiene la rutina fresca y motivadora. Salud general. Desarrollar tanto fuerza como resistencia tiene grandes beneficios para la salud cardiovascular, la composición corporal y la salud metabólica. Un ejemplo de entrenamiento híbrido, un plan de entrenamiento híbrido podría verse así en una semana. Lunes, sesión de fuerza, sentadillas, press banca. Martes, carrera de larga distancia o sesión de natación. Miércoles, día de recuperación activa o movilidad, yoga, estiramientos. Jueves, sesión de entrenamiento de fuerza. Viernes, entrenamiento de alta intensidad, HIIT, que combine fuerza y cardio. Sábado, carrera corta y entrenamiento de fuerza funcional. Domingo, día de descanso. En resumen, entrenamiento dividido es una excelente opción si buscas ser fuerte, resistente y ágil, en lugar de ser muy bueno en una sola cosa. Es un enfoque muy funcional para el fitness, que te prepara para los desafíos de la vida diaria y más allá. Vamos a una pausa musical y volvemos con esto que es La Hornalla, siempre al máximo. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. We'll be right back. Volvemos al aire y como te dije durante todo el programa, maldito programa este, lindo, hermoso con todo, le metimos toda la garra hoy, magia pura en este programa de hoy, porque venimos con energía positiva, ¿viste? Energía que se come, se tira abajo muros, tira abajo paredones. Este local tiene, este programa tiene tanta magia que realmente abruma. Y como te dije, tenemos una nota con Sergio Anticá. Sergio Antic. No, pero igual. Antic. Me corrige acá Sergio Antic. Bueno, Sergio Antic. Sergio Antic. Yo digo Antica porque es anti A-N-T-I-K. A-N-T-I-K, es mi apellido, Antic. Antic. Bueno, ¿viste? Como Antic. Hace 25 años que. Pero Antic, ¿no le metiste? Claro, sí. Sergio Antic. Nota con Sergio Antic, músico, compositor, cantautor, que va a ser Live Session, segunda edición, en Café Belgrano, Belgrano 351, esquina Castro Barros. Así es. Donde estás invitado, obviamente vos, oyente, venite a pasar una noche mágica. 9 de la noche, ahí tenés cita en Café Belgrano, Belgrano 351, esquina Castro Barros, mañana viernes. Así que no tenés nada que hacer. Día especial mañana, aparte un día mañana calurosísimo, mañana 22, 23 grados mañana. Anoche se van a estar haciendo 18, así que podés salir con un suetercito livianito y te venís a ver música de verdad. Y bueno, como te dije, te lo dije todo yo, Sergio, te dije todo yo, pero puedes promocionar vos también, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias, Nacho, por invitarme. Gracias acá al espacio de Radio Vox, increíble. Bueno, mañana vamos a hacer las sesiones acústicas, la segunda edición. La primera edición ya la hicimos hace un mes más o menos. Sí, 8 de agosto. Lindo. 8 de agosto. 8 de agosto. Bueno, ahora vamos a tener también cantantes nuevos, variedad de canciones. Por ejemplo, va a cantar el señor Nacho Gómez acá presente. Sí, acá quien les habla. Acá. El que les habla, Ian Valdés. Flavia Mariani, Alma Gutiérrez, Noé García, Federico Dorado, Gloria Cavallo, Ángel Barrio Nuevo, María Fernanda Julio, Juan Pablo Sánchez, Noelia Parente y Nélida Torres. Todos ellos vamos a ser parte de estas sesiones acústicas. Hermoso, hermoso. Aparte, muchísima gente con ganas de cantar, ¿no? Con ganas de cantar, con ganas de. Es, aparte, todos quieren cantar. Quiero darme el permiso. Quiero darme el permiso, Sergio. Están todos invitados a cantar ahí, ¿eh? Sí, señor, claro. O sea, no es que nosotros ponemos a los que queremos que vayan a cantar. Si vos de repente tenés ganas de cantar, avisale a Sergio o mandá un mensaje a la radio ahora al 1164-0747 y decís, che, yo quiero cantar mañana. Pero no sé si mañana tenés tiempo, porque mañana está todo cerrado. Ya está cerrada la lista de convocados está cerrada. La convocatoria. Pero para el próximo evento, vos claro. preguntame en la radio uh-huh. cuándo es el próximo evento de las sesiones acústicas en Café Verano o donde vamos a tocar. Y te pasamos data y te venís. Exactamente, también podés venir a cantar desde la mesa. O sea, obvio. Porque vos vas a cantar canciones, todos vamos a cantar, todas van a cantar canciones conocidas, todos los participantes obvio, van a cantar canciones conocidas. Va a estar, si no me equivoco, me dijiste Samba de mi Esperanza, ¿no? Samba de mi Esperanza, por ejemplo, Samba para Olvidarte, alguna canción de Luis Miguel. Ah, qué lindo. ¿Viste alguna de Cerati, algún bolerito? Viviendo sin tu amor. Mirá qué lindo el tema ese. Sí. Muy lindo, así que bueno. Hay un poco de todo. Hay un popurrí de temas que no te vas a aburrir. Ese es el tema. No te vas a aburrir. Si te aburrís, es porque sos un aburrido. Antica le tiré. Antica aburrido. Igual, muchacho, no sé si es antica, pero no importa, ¿eh? El apellido, ¿no? Yo lo tendré de antica, no sé por qué. Se presentaba laboralmente así, ¿no? O sea, iba. Hola, ¿cómo andas? Yo soy antica. Sergio Antica, ¿qué? Soy yo. ¿Y qué te dice? Soy antica, ¿y qué? Antica. ¿Te imaginas si hay un apellido así, antica? Antic, Sergio. Sí, sí. Sergio Antic. Para mucho. Sergio Antic. Es el apellido. Antic. Sergio Antic. Bueno, y podríamos hacer un temita, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, señor. Acá está la guitarra. ¿Cómo lo ves? ¿Hacemos el tema, amigo? Dale, vamos. Hay que buscar la letra porque no me acuerdo de memoria. Pero bueno, te voy a empezar a cantar un tema mío que. Historia de 1992 se llama el tema. Eso. Historia de 1992. Una historia real y personal que me pasó a mí. Yo en 1992 tuve un accidente de tránsito que me cambió la vida. Me dio un giro de 360 en la vida. Era una persona normal. Después del accidente tuve pérdida total del lóbulo frontal derecho e izquierdo y temporal destruido del cerebro. Y mi vida cambió. Y estando ayer en mi casa, me surgió. Antes de ayer fue. Me surgió la idea de grabar la historia de mi accidente. En una letra sentida, ¿no? Digo, ¿no? Porque era historia, una historia que me costó 33 años contarla y narrarla en una canción. Y ayer, antes de ayer, estaba en mi casa y me puse a escribirla y dije, wow, qué poderosa. La compartí y toda la gente dijo, che, qué poderoso, qué fuerte que sos, me pusieron todos. Sos muy fuerte en hacer esto, sos una persona que tiene mucho valor. Me han mandado mensajes hermosos después de haber compartido el tema que compuse. Y bueno, quería hacértelo llegar, quería hacértelo parte. Quería que escuches esta historia, que es una historia real. Ocurrió un 13 de junio de 1922 a las 13:55 de la tarde en el barrio de Bernal. Esta historia, bueno, te la cuento así. Esta es la historia de un tipo débil. Débil por la vida que le tocó vivir. Los años le tocaron entre camas de hospital. La vida y los palos lo llevaron a fumar. Un, dos, tres, va. Cuenta la historia que una tarde de otoño, viajando por los suburbios de Bernal, la trágica calle asfaltada cambiaría su vida, la de muchos más. Eran apenas las 2 de la tarde y su vida dio un giro singular. Las sirenas que sonaban y sonaban, camino derecho al hospital. Los médicos temían lo peor, la familia asustada por demás. Su hermano se encontraba ahí con él, la noticia no tardaría en llegar. Y pasaron muchos años, muchos años, y su vida empezó a cambiar. La adultez lo encontró trabajando de un trabajo que supo aprovechar. Está la historia de un muchacho nacido en Bernal. Sus padres siempre lo apoyaron, su familia siempre está. Historia de 1992. Tema hermoso. Creo que cuenta una historia vivida, sentida. Y quería que seas parte, quería que cuentes, quería que estés metido en mi piel, ¿no? Quería que estés metido en mi piel, ¿no? Porque lo que sufrí, lo que viví, fue fuerte, fue real. Quedé en un auto, inconsciente, 10 días inconsciente en terapia intensiva. Y la travesía no fue fácil, la travesía, ¿eh? Una aventura dura de contar, dura de transmitir, dura de reprogramar y dura de recrear. Creo que nadie se espera un accidente en su vida que le cambie la vida. Pero bueno, esta es la historia, la quería contártela. Pero levantemos el espíritu, hacemos luz local. Levantemos el espíritu, levantemos la jornada, porque si no esto se queda para abajo. Hacemos blues local de Norberto Papo Napolitano. Norberto Papo Napolitano. Anoche hubo fiesta, en el club de blues local. Anoche hubo fiesta en el club de blues local. Sentados en una mesa con amigos de verdad, estamos tomando vino fino natural. Estamos tomando vino fino natural. Qué buena estuvo la fiesta en el club de blues local. Estábamos fumando una planta natural. Recordé que me dijiste que querías regresar. Recordé que me dijiste que querías regresar. Siempre te estoy esperando en el club de blues local. Anoche hubo fiesta en el club de blues local. Anoche hubo fiesta en el club de blues local. Sentados con amigos, amigos de verdad. Tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo. Esto fue improvisado, aviso, ¿eh? No tenemos nada ensayado, nada preparado, nada. Muy bien. Los dos temas fueron improvisados en el momento, así como te cuento que Sergio Antic es un músico de la hostia, es un músico genial. Ha sacado dos temas así de la hostia, así de nada, de la galera, así sin platicarla, sin fumarla, sin beberla. Ha hecho dos temas mágicos, una edición nueva que no conocía él, le pasé las notas recién de mi tema propio, Historia de 1992. Tocamos ese tema y tocamos recién Blues Local, temón de Papo, Norberto Papo Napolitano, ídolo de la música nuestra. Genuina y nacional de blues, ¿no? Creo que es un músico. Es un músico que ha dejado una huella. Sí, claro. Una huella que sigue latente, sigue estando latente la huella de Papo, ¿eh? Alto violero, tremendo guitarrista. Sigue estando latente la huella de Papo. Sí, sí, sí. Sigue estando. Pensé que se fue hace poco, no se fue hace mucho, ¿eh? Sí, no. Hace poco se fue, sí. Y ha dejado una marca invaluable, imborrable y. Te diría que intransferible, porque nadie puede hacer lo que hizo Papo en el escenario, nadie. Tremendo violero. Dani de Quilmes, ¿qué dice? ¿Dijo eso? Mira vos. Bueno, gracias Dani de Quilmes. Dani de Quilmes, ¿qué dijo? ¿Sí? Hacemos un pedacito de Desconfío la Vida, ya que estamos. Dale, hacemos Desconfío de la Vida. Tranqui, cortito. Tengo un audio. Acá Pototo te saluda, Nachito. Muy buena música, me encanta. Súper rockera. Fiesta. En el club de Puntal. Sentados con amigos. Con amigos, de verdad. Esa. Bueno, para Dani de Quilmes va Desconfío de Papo, Desconfío, y para Eira también de acá de enfrente de la radio, Aida, gracias por el mensaje. Y Dani de Quilmes va a Desconfío de Papo. Y cerramos el programa con Desconfío de Papo. Nos despedimos hasta el próximo jueves de 11 a 13 horas con esto que es La Hornalla, el número máximo. Pero nos vamos con Desconfío de Papo, cerrando este programón, edición no sé cuánto, pero va con todo. Y cerramos con Desconfío de Papo. Y voy a hacer mi versión, si me permitís. Voy a hacer mi versión de Papo. De Desconfío de Papo. Te vas a sorprender en el medio, voy a dejarte hacer una magia a vos. Es estilo propio. Quise hacer mi patentamiento del tema porque quiero sacarle un poco el margen de repetición y repetitivo de lo de Papo, que repite todo el tiempo sus estrofas, no me gusta. Okay. Así que es mi versión. Vas a escuchar esta versión que te va a gustar. ¿Arranco? Arranca cuando quieras. Ok. No sé por qué imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy tan solo en la vida. Que mejor me voy. Y un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor. Pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. Solo guitarra. No sé por qué imaginé que estamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy tan solo en la vida, que mejor me voy. Que mejor me voy. Nachito, decime quién te pegó, que yo te hago la segunda, loco. Vamos a buscarlo. No llores más, no te hagas problema. No llores más. Besita rey, besita rey. ¿Cómo lloré? ¿Qué te pasa, Cristian? No estoy llorando, estoy cantando, estoy viviendo, sintiendo el tema de Cristian. Sintiendo lo que es el blues, porque me encanta sentirlo desde el alma. Cristian querido, ¿cómo estás, Cristian? Qué lindo escucharte, como siempre, acá en la radio, haciendo el aguante del programa. Abrazo grande, Cristian. Abrazo grande para Aida, abrazo grande para Cristian, abrazo grande para Dani de Quilmes, y abrazo grande para Vane de Quilmes también, que estuvieron hoy presentes en el programa. Abrazo grande para todos los oyentes. Nos vemos con esto que nos nace siempre máximo. Si les parece, y si Dios quiere, Dios mediante, si sigo estando acá en este plano físico, nos vemos el próximo jueves